Bueno, sí, probando. Sí. Sí, bueno. Bueno, bueno, sí. Sí, probando. Bueno, bueno. Sí. Bien. Nací en Mérida, Yucatán. Ya casi hace 66 años. Y en unos días cumplo los 66. Y de ahí nos venimos al DF con mi madre, porque nos escapamos de mi papá. Mi papá tenía el problema del alcoholismo, a mi madre no le gustó esa vida. Cuando mi abuela vivía, pues lo tenía controlado, teníamos un nivel económico bueno, pero cuando la abuela muere, pues todo se cae. Y entonces mi papá cede las suyas, y mi mamá ya no aguantó, y huimos en un barco. Viajé en barco del puerto de Progreso a Tampico, y de Tampico en autobús hacia el DF. Y llegamos por las calles de Garibaldi, cuando Garibaldi tenía unos puestos de madera y láminas de cartón. Yo deambulaba por ahí. Es una historia interesante, bueno, de empezar a buscar dónde vivir, porque tuvimos que dormir en la calle, hasta que fuimos y vivir en hoteles, unos hoteles maravillosos que daban un servicio por un precio muy barato, con fauna y flora, cucarachas. Y... sí, eran interesantes, como entre los 4 años más o menos. Pero mi madre ya murió, pero cuando vivía yo le platicaba y me decía, te lo creo porque es verdad, pero tenías 3, 4 años y me cuentas cosas que muchos niños no se acuerdan. Entonces sí las tengo muy claras. Pero a mí me dan mucha risa, en lugar de verlo como tragedia. Vivimos en un hotel frente a Buenavista, donde en ese entonces llegaban dos circos, el Ataide y el Unión, y se ponían con sus carpas, y vivíamos en un hotel enfrente que tenía un nombre europeo y norteamericano, Germain American. Era un hotel barato, y ahí llegaban a hospedarse los artistas del circo. Yo creo por economía. Claro. Conocimos una chica, mi hermano Agustín y yo el mayor, ya murió Agustín. Sí. Cuando me quieras interrumpir, David, me dice. Ah, entonces, llegamos y conocí ese circo y ese hotel, y nos tirábamos en la tierra, porque no teníamos para pagar la entrada, y levantamos la lona y por ahí veíamos la función. Pero conocimos una de las chicas que andaba en los caballos, entonces ya nos metió a primera fila, y gozamos de esas funciones de la TAID. Ahí tendría yo, todavía no iba a la primaria, tenía como 5 años. Y conocí ese México de entonces que me recuerda cosas muy padres, como vendedores o como señores que hacían oficios. El que soldaba las ollas de porcelana, ya no los hay, traía su herramienta, que era una tira de metal con una punta triangular para fundir el plomo, y entonces iba gritando por las calles y en las vecindades, aquellas vecindades del centro de la Guerrero, de Tepito, de la Morelos, iba gritando, se soldan, así, no decían sueldan, se soldan ollas, eso, y la gente sacaba sus trastes de peltre y le ponían sus soldaduras, sus puntos. Estaba el zapatero que metía unos clavotes, que llegaba y suelas, medias suelas, clavadas. Estaba de esos oficios que yo recuerdo, bueno, esos son los que más recuerdo, pero era interesante, ya desaparecieron, pero tienen algo de hermoso de aquel México, ¿no? Y el organillero, que hoy pasa y nadie le da, que no, y que eso es una parte, yo digo que si les dejamos dar van a desaparecer. A mí me trae recuerdos de un órgano, de un organillero, y la señora que vendía los tés con piquete, con alcohol, las hojitas, no, para el frío en las noches, y ahí se sentaban a tomar, etcétera. Aquello que parece malo era algo bello, no era una cantina, era parte de la cultura de nosotros. Conocí toda esa parte del DF porque primero llego al centro, a las calles de Brasil, conozco un cine que se llamaba el Cine Máximo, después conocí otro cine que se encontraba en Santa María la Redonda, que hoy es el eje central, casi yendo hacia Tlatelolco, pero después abrieron Reforma, la continuaron y rompieron calles de la Guerrero, el cine Apolo, puro churro mexicano, pero hoy que lo veo, también no tiene sus cosas que no podía yo apreciar, su ingenuidad, los recursos para hacer cine sin dinero, y entonces sí tiene sus cosas, pero la inocencia hasta de los escritores, ¿no? O los que hacían el guión, o no sé cómo se llame, para contar esas historias donde los malos realmente, pues habría que canonizarlos si los comparamos con la maldad de esas películas de ese entonces. Y por eso hoy a mí me interesa, por ejemplo, ver El Santo. Pues, oye, ¿qué le ves? Es un churro. No, pues eran nuestros héroes mexicanos, de los niños mexicanos, que pensábamos que El Santo es nuestro héroe, de los de mi generación. La Tonina Jackson, Huracán Ramírez. Y todo eso forma parte de una cultura. ¿Por qué iban la que? Sí, sí. Y cosas así que puedo contar, los vendedores de merengues, los que vendían el camote en miel, en una especie de, en mi tierra le llaman bateas, algo donde se lavaba la ropa antes, son lavaderos de madera, una especie de eso más chico, y ahí traían camote y calabaza que vendían. Sí, y todavía había algunos pregones en ese entonces. Entonces, esos recuerdos de niño los tengo, fueron muy bonitos, porque para mí no es un trauma, ¿eh? Pero estoy hablando de lugares de pobreza y las bellas vecindades que en estas fechas de muertos que vienen próximas y en diciembre, pues se adornaban con heno y farolitos de papel y como que se respiraba algo muy padre en el ambiente. Y entonces en esas fiestas alguien sacaba su consola, ya los más avanzados, los que tenían un poder adquisitivo más grande, y alguien la jarra del ponche, y una tornamesa, ni siquiera era un sonido o algo. Y entonces se ponían las cumbias de los Corraleros del Majahual, un grupo que había por ahí. Y pues la gente bailaba. Sí, y entonces había paz, armonía. Porque como en todas las familias, en las vecindades también había problemas. Pero de manera general, la gente era solidaria, se compartían sus pobrezas y sus alegrías. Mi madre, por ejemplo, de repente decía, ¿qué va a hacer, mamá? Tamales. ¿Y para qué va a hacer 100 o 200? Pues si somos poquitos, para repartir, para los vecinos. O sea, era una parte que hay que hacer, ¿no? Así es, y de repente la vecina le llevaba un taquito a la otra. La vecindad tiene socialmente sus cosas y sus aportaciones. Sí, sí, sí, pero además… Sí, y aunque es muy diversa, claro, es todo una ecología de social ahí, como la ecología del aula. La ecología del aula es un término que se utiliza en la carrera de psicología educativa, como gentes de diverso estatus, estrato y estatus, pero se comparte un mismo fin, un mismo proyecto, pero tenemos diversas estratificación, diversa, etcétera. Entonces así hay una ecología en las vecindades. Está el mesero, está el bolero, está sí, etcétera. O es alguien que dejó una carrera trunca o el fotógrafo. Había en las vecindades, yo vivía en Magnolia, casi para salir a Santa María Redonda, dos calles de Garibaldi, y había el sastre de los charros, que le maquilaba a unas tiendas, no recuerdo el nombre, que en ese entonces vestían a los artistas de la época, al Charro Avite, a Luis Aguilar, a todos esos. Y yo iba como aprendiz, nada más que nunca me interesó mucho y trunqué mi carrera de sastre de ropa de mariachi, sí. Entonces, había toda una cosa diversa, muy interesante en las vecindades. Y claro, la esquina, pues era el lugar maravilloso. Ahí llegaba el líder que se hacía el copete casi hasta las cejas y que había que imitarlo, ¿no? y era el líder y traía su guitarra y entonces cantábamos e íbamos a dar serenatas. Cosas, sí, cosas muy padres. Pero para que pasara todo esto, mi primaria estaba a la vuelta, que fui como a 4 o 5 primarias porque la situación económica íbamos de un lado a otro, hasta que ya la terminé en una, exactamente a espaldas de Garibaldi, la Escuela Francisco González Bocanegra, que estaba en Riva Palacio y Magnolia. Entonces, en esa zona vivía mucho mariachi y meseros. Meseros de Garibaldi, meseros de los bares, el Bombay, la Canción, el Puerto de Veracruz, el León Negro, que son cantinas que también tienen su historia. Más adelante el Teatro Blanquita, donde se presentaban los artistas de época. A mí todavía alcancé a ver los que no eran de mi época, pero que me agradaban porque mi madre los oía. Pues vi a Fernando Fernández, vi a Daniel Santos, vi a Bienvenido Grande, a Celio González, a Carlos Lico, mi paisano, con el exitazo de No, que me gustó mucho. En fin, toda esa parte que vivimos ahí, pero todavía hay otras cosas como… Hay gente muy preparada, había artistas que vivían en La Guerrero. Sí, un guitarrista que no sé si ahí salió, pero que lo conocí ahí, que era uno de los Vibriesca, que era un buen guitarrista. Conocí al Chicote por ahí, porque hubo un boom de la carpa, pero ya no la carpa que tenía 2, 3 músicos y carencias, sino una carpa que ya tenía lo más moderno en sonido y todo, y llevaban artistas que ya tenían una carrera. Se hizo esa modalidad de carpas así. Y en Reforma y Magnolia pusieron una que se llamaba La Carpa México. Ahí conocí a Johnny Laboriel, conocí al Chicote, a Palillo, que fue uno de los cómicos que le pegaba la política muy fuerte y siempre lo metían a la cárcel y tenía que estarse amparando constantemente. Qué curioso que llegara a esos lugares y fuera yo a conocer ese tipo de gente, sí, que nunca llegué a imaginar. Y en la vecindad donde yo vivía, que era Magnolia número 17, había unos jóvenes que para mí ya estaban más viejos, yo era más chavo, que eran músicos de la Sonora Veracruz, de Pablo Beltrán Ruiz, de Chelo y su conjunto, y eran amigos míos y me invitaban a los bailes. Entonces ahí conocí artistas que no son de mi época, pero que por ahí alguien recordará, Tony Camargo, claro, un artista ya viejísimo, al negro ese que decía, yo soy muy guapo, chico, Mariano Mercerón, en fin, todavía alcancé a conocer a gente en la W porque de ahí salían los autobuses para ir a los bailes que me invitaban mis amigos. Entonces estoy contando a grandes rasgos. ¿Y esto es completamente? Estoy hablando, no, yo estoy hablando de los 60s para adelante. Sí, porque yo a los 68 tengo aproximadamente 16 años. ¿Estabas en la secundaria? Sí, porque como fui muy desordenado, me fui a la secundaria nocturna, inquieto, y terminé en la nocturna número 16 para trabajadores. ¿Y qué recuerdas, por ejemplo, bueno, el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Ah, bueno, lo que sucede, yo no participé, pero como 2 semanas antes llegó un, no sé cómo llamarle, pelotón, piquete, grupo de soldados, y nos sacaron de la secundaria, nos dijeron que nos fuéramos. Y entonces cuando pasamos, nos querían agredir unos soldados. De hecho, me tiraron un culatazo con un rifle, pero yo me hice a un lado y dije, ¿qué onda? Fue toda la experiencia que yo tuve, pero El día que esto ocurrió, si no mal recuerdo, era un miércoles, algo así. Yo entraba a las 5 a la escuela y caminaba por las calles de Riva Palacio, dirección, así como estamos ubicados, sur-norte. Caminaba yo unas 5 calles y llegaba a Tlatelolco y me introducía hacia una unidad habitacional, porque la secundaria se encontraba ubicada dentro de la unidad habitacional. Ya no pude pasar. Estaba una valla de granaderos y soldados y no me dejaron pasar. Lo único que yo vi ese 2 de octubre fue como el 15 de septiembre, como luces, cohetes y todo, claro. Pero jamás me imaginé que estaba pasando. Eso escuché. Por eso ya no pude vivir eso. Pero bueno, después, sobre todo con Jacobo Sabludo. ¿En algún momento familiares, amigos? No, porque éramos muy chavos. Y digamos que la relación que teníamos, pues mi madre era analfabeta, una mujer muy inteligente, muy brillante, pero no sabía leer ni escribir. Después contaré por qué digo que era brillante. Y no teníamos una relación social así muy amplia para conocer gente que hubiera tenido esto. Aunque yo tuve un padrino que no era mi padrino. Buenas tardes. No, es aquí. Ah, será allá abajo. Perdón. Sí. Regresándonos un poquito, comentaba yo que conocí los puestos de lámina de Garibaldi. No estoy seguro, pero creo que por ahí había un teatro que se llamaba el Teatro Follis. Viejísimo. Y llegamos a dormir ahí, nos tapamos con periódicos. Y llegó un señor y le preguntó a mi madre que qué hacíamos ahí. Ella le contó pues, que no teníamos dónde vivir, que veníamos huyendo de mi papá. Y nos llevó a su casa con su esposa. Este hombre era un hombre preparado, que en aquel entonces trabajaba en una editorial que se llamaba UTEA. Y él era corrector de libros, de prueba. Lo que hoy se llamaría en una carrera licenciado en ciencias de la comunicación. Pero estos se forjaban en los talleres de imprenta, claro. Empezando desde limpiar rodillos y trapear y todo, y parar tipos en lo que es la auténtica imprenta, letra por letra, etcétera, y todo eso. O mandar a hacer algo ya más avanzado cuando los trabajos eran más grandes, que se hacía en el linotipo, era una especie de una máquina de escribir. Y lo demás, un fierrotes así grandotes, y se tecleaba y formaban las letras en plomo, que yo creo que tendría algún mecanismo por ahí, y ya salían los bloques para ponerlos en las máquinas, en las prensas, para imprimir. Así se formaban estos correctores de prueba. Entonces, este hombre trabajaba mucho y había dejado trunca la carrera de medicina, pues tenía una ortografía increíble y una cultura académica muy amplia. Y él nos llevó a su casa. Como era un departamento muy chiquito, mi mamá vivió con su hermana de él en la misma vecindad, en otra casita, en otra vivienda, y nosotros con él. Y se encariñó mucho de mi hermano, el más chico, Arturo, el tercero después de mí, y se hizo compadre de mi mamá. Entonces, mi padrino me invitaba y me decía, trabaja conmigo y te doy algo para tus dulces. Lo que conocemos como cuartillas es el tamaño carta. En el argot de ellos, las cuartillas era como un rollo de papel reembobinado, donde venían letras. Entonces, yo le leía las cuartillas con el lenguaje que él me decía, cursivo, paréntesis, redondo, coma, se cierra, altas, bajas, negritas, etcétera. Me enseñó todo eso. Y entonces ahí empecé a leer sin querer, desde libros eróticos hasta libros científicos o novelas. Y algo se me fue quedando. Y entonces, pues sí, interesándome por Trotsky, por algunos rusos, por Lenin, Stalin, por saber cómo se formó el Soviet, la purga famosa de Stalin, cómo contaminó el socialismo realmente, porque no es lo que se dice, sino esto fue otra cosa, pero bueno, ese es otro tema. Pero fui viendo estas cositas y piqué aquí y allá, sin darme cuenta que iba yo adquiriendo ciertos conocimientos, y la gente me decía, ¿qué estudiaste? No, pues nada, me quedé hasta segundo de secundaria, en la nocturna, porque me corrieron. Pero me decían, no, tú tienes una carrera, lo juro que no. Tenía chispazos porque pues me interesó leer por ahí a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Leonidas Andreev, Los Siete Ahorcados, La Madre de Gorky. Bueno, a mí me llamaban la atención esas novelas, porque yo siempre amé los días nublados y con lluvia. No sé si por mi adolescencia, lo cual es muy normal, el adolescente es un poco depresivo también en sus etapas, pero me encantaba cómo narraban esos escritores los paisajes con nieve, la gente pobre con una ropa inapropiada para el invierno ruso, pero sus rostros pálidos, pero a la vez fuertes, y cómo luchaban contra el despotismo y la explotación, cómo van haciendo los sindicatos. La Madre es un libro muy interesante, que habla de los obreros, cómo se empiezan a despertar. Pavel, y ahorita no me acuerdo el nombre de la madre, son los personajes centrales de cómo este chavo que tiene un padre rudo, borracho, que cuando bebe canta salmos y cosas, y la mujer no tiene voz ni voto, y todos los días va a la fábrica, que se los traga así como un monstruo gigantesco, y luego los escupe cuando termina la jornada, y lo único que les queda es llegar y tomar vodka y el samovar, el té, y comer, y decirle a la mujer, atiéndeme maldita o te golpeo. Entonces Pavel va creciendo y escuchando eso. Pelaya, se llama la madre de Pavel, que es el personaje fundamental de esa novela. Entonces fui viendo esos personajes, cómo Pavel empieza a juntarse con gente que piensa, que lee. Entonces empieza a hablar de la libertad, de cómo nos asustan con mecanismos de represión como la iglesia. No que estemos en contra de la religión, sino cómo se utilizan para espantar y que tengamos miedos y cosas. Entonces empieza a leer cosas. Y felizmente, o no sé si infelizmente, se muere su padre y descansa la pobre Pelaya, que tiene su historia, que ni siquiera le preguntaron, la casaron con él y punto. Así es. Parece que esto está situado en la época del último zar de Rusia, no sé si es Nicolás II o algo así, cuando ya está por caer. Y está centrado, ese libro es muy interesante. Pero no solo habla de eso, habla del papel de la mujer, cómo es sometida, ¿no?, por el machismo también, pero por una cultura y por cuestiones políticas. Entonces me empezó a interesar leer eso. ¿Usted qué piensa, del machismo, por ejemplo, de la sociedad? Híjole, es terrible, y desgraciadamente yo he tenido que luchar para irme lo quitando, porque sí lo tengo. Sí, lo traemos. O sea, no podemos… Sí, no podemos decir que no, pero yo recuerdo, para contestar esa pregunta voy a decir algo, ¿no? Yo me casé a los 22 años y adoraba a mi esposa, tuve una excelente esposa, ya murió. Y no era un macho como tal, pero sí me importaba la virginidad. Y recuerdo que en ese entonces, y ahorita le voy a dar cuerpo a eso, en ese entonces había pues los televisores que había que ir a cambiar, ¿no? Con un sintonizador manual y todo. Y yo sin darme cuenta, eso es análogo. Y yo sin darme cuenta, recuerdo que le decía yo a mi esposa, yo era muy chambeador y trabajaba horas extras, pero cuando llegaba, pues me ponía unas sandalias, un short y una playera, y comía, y luego veía yo la televisión acostado y le decía, oye, se llama Virginia, cámbiale, ¿no? Y hoy que me acuerdo digo, no manches. No, o sea, sí, pero no lo hacía con esa, pero sé que no, pero sí lo hacía. no tenía la conciencia. El hogar, ¿cierto? Entonces el hombre todo el tiempo se la pasaba afuera, en la friega y pues, de alguna o de otra forma. Pues sí, pero yo no tenía la conciencia de que la mujer se levantaba temprano, me ponía lunch y todo, y yo llegaba a trabajar y me acostaba, y ella se acostaba hasta que al último, como suelen seguir haciéndolo muchas mujeres de nuestro país, no, y no en los pueblos, en la ciudad. Entonces yo también tenía esas cosas que fui trabajando poco a poco cuando las fui descubriendo. ¿Has oído el cuento de Pinocho? Claro. Tiene un mensaje muy grande. Gepetto no es carpintero, es zapatero, todo el mundo cree que es carpintero, para empezar a ordenar el cuento. Y él quiere un hijo y hace un muñeco de madera, pero no es un títere, ni es un niño. Y entonces el hada le hace que hable y se mueva, pero todavía no le da vida, porque no puede haber un ser vivo si no tiene conciencia. Por eso existe el grillo. El grillo es la conciencia de Pinocho. A grandes rasgos, todo lo que vive Pinocho cuando vive la vanidad de decirle tú eres único y podrías ser millonario, y luego se mete a un lugar donde dan dulces y el placer, y ahí le salen orejas de burro, y luego le empieza a crecer la nariz y la cola y todo, habla de todo ese proceso de cómo es importante que luchemos para que no nos roben la conciencia. Porque muchas veces somos machos porque no tenemos conciencia. Entonces sería interesante un análisis de ese cuento, porque cuando Pinocho se pierde, su padre llora mucho, y por irlo a rescatar cae al mar y se lo traga una ballena. Cuando Pinocho sabe esto, está enemistado con su conciencia, porque la conciencia le decía, no hagas esto. Y dijo, tú no sabes, yo soy muy valioso, yo quiero ser rico. Y la pierde. Cuando la conciencia regresa y le dice, pasó esto y esto, y él dice, es que me porté mal. Y va a rescatar a su padre y se arroja al mar embravecido, digamos metafóricamente hablando, a la vida para resolver un error que había tenido, lo cual es valioso equivocarse, y lo rescata, entonces ya cobra vida porque ya tiene conciencia. Ese es más o menos el mensaje del cuento. No, nada más es un cuento así, bueno. No, entonces yo no tenía conciencia de muchas cosas por cómo crecí, porque yo crecí en una vecindad, los primeros años de mi vida recuerdo una vecindad en Belisario Domínguez y San Juan de Letrán. La continuación de Santa María la Redonda era San Juan de Letrán, en donde está ubicado el Teatro Blanquita. Ahí en esa calle había una iglesia frente donde yo vivía y un parquecito con una capilla que usaban de pinacoteca el gobierno, pero estaba cerrada, rara vez la abrían al público con su jardín. Y en esa vecindad donde yo viví, había unos cuartos de bóveda catalana, le llaman, eran adobes cubiertos de yeso y el techo tenía vigas cubiertas de manta de cielo pintadas, que daba la impresión de un plafón o de algo, pero ya derruidas, amarillentas y todo, las ratas caminaban por la pared. Y ahí vivían las mal llamadas Marías, con sus cajas de duraznos, priscos, y cosas que vendían en la Alameda, estaba a unos pasos. Nosotros tuvimos la capacidad de alquilar un cuartito de 5 pesos diarios hasta la azotea. Y en la azotea había una industria de la venta de la cannabis. Vendían marihuana. Y había 2 o 3 hombres cuya profesión era vivir de las mujeres, que las mandaban a trabajar. Entonces yo veía todo eso de niño. No adquirí ninguna de esas costumbres, ni tampoco golpeé para que me mantuvieran, pero lo viví. Algo se le tiene uno que ir quedando. Viví ese México de los agentes con traje y sombrero, a la Juan Orol de las películas de Juan Orol, si alguna vez puedes investigar por ahí. Y cómo entraban corriendo los delincuentes y los agentes atrás de ellos. Entonces, es un mundo complicado para un niño. Clandestino. Para la visión de un niño, porque era hasta el fondo y hasta la azotea. ¿Sí sentiste el No lo sentí mucho porque como que no me acuerdo bien de los primeros años de mi tierra. Curiosamente, la provincia la empiezo a valorar cuando años después mi madre nos llevaba de viaje, cuando todavía existía la estación del ferrocarril y viajábamos en tren. Una cosa hermosísima, que lamento que se haya desaparecido. Era un viaje fantástico, hermoso. Entonces, no tuve la oportunidad de notar esos cambios, pero sí tuve la virtud, después de regresar a Mérida, los taxis eran las carretas con caballos. Hoy cuesta mucha lana. Llegábamos ahí, tomábamos uno para que nos llevara a donde íbamos. A veces llegábamos con el abuelo, ya mi papá pues casi no estaba en la casa, rara vez lo encontrábamos, el abuelo ya muy viejo, en la ruina, después de que murió mi abuela, después de que tuvo dinero, y murió mi abuela, y entonces íbamos a comer, nos encantaba que nos llevara mi mamá, mis panuchos con un soldado de chocolate, y viajar, era un refresco que hacía la Coca-Cola, no era refresco, era leche de chocolate, pero muy rico, ya desapareció, íbamos a los panuchos, y íbamos, a veces nos quedábamos con el abuelo, que me gustaba porque tenía su pozo y un patio gigantesco. Si tuviera yo la capacidad de ser compositor, sería un patio, no con un huerto de naranjos, sino con árboles de plátano y aguacates y limas y el pozo donde nos bañábamos a cubetadas mi hermano y yo, y unas gigantescas iguanas que parecían dinosaurios prehistóricos en miniatura, pero que me daban pavor cuando tenía que ir al retrete. No era más que una, ¿cómo se llaman? Sí, pero tienen un nombre, bueno, ahorita no me acuerdo. Pues, fosa, o sí, pues eso. Pero tenían hecho como un cuadrito de madera donde había que pararse, ¿no? Para poder hacer. Y veía yo las lagartijas y las iguanas, era un mundo fantástico. Claro. El patio del abuelo gigantesco. Pero gentes pobres, ¿no? Con terrenos muy grandes, pero pobres. Pues todo el mundo tiene plátanos y tiene eso. Pues no los vas a vender, se les pudren, etcétera. Entonces viajaba todo eso y ahí fue donde vi la diferencia entre vivir aquí y allá. Porque no tenía tampoco esa conciencia. Como que entré a un mundo brutal que enfrenté. Pues de ver cómo un hombre con una daga le iba sacando. Era un ritual. No digo apellidos, además ya pasó mucho tiempo y no podemos salir a nadie. Don Mauro, pero no me acuerdo del nombre de la señora. Yo le iba a comprar su manzanita azul con la presentación antigua de un envase de vidrio familiar, porque me invitaba a almorzar. Él, don Mauro, era más o menos un hombre de unos 68, unos 70, moreno, delgado, con el cabello relamido hacia atrás, con mucha brillantina de la que se usaba antes, con su peine en la bolsa y su daga envuelta en periódico que se guardaba en la cintura, y su diente, pues no sé qué era, pero era plateado de adelante, y su mujer se iba a trabajar y él le decía, cuídate mi amor, que te vaya bien, y regresaba el otro día a las 10 de la mañana. Entonces don Mauro le decía, ¿qué pasó mi vida? ¿Qué pasó papacito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue, mi reina, no? Muy bien, pero pues no hubo mucha clientela. ¿Y cuánto traes? No, pues 10 pesos. ¿Eres idiota o qué? ¿Crees que soy tonto? Me vas a ver la cara y ¡pac! La primera bofetada. No me pegues, papacito. Verídico, o sea. Verídico, ¿no? Mata, me pega, pero no, es que ¡pac! Me estás mintiendo, no es cierto, hice 15. Y otro trancazo. Yo nunca entendí por qué la señora, si al final le iba a dar todo, provocaba esa agresión, ese ritual, que duraba aproximadamente 30 minutos. Y yo estaba petrificado, impávido, no sabía si irme, moverme, quedarme, aterrorizado. Después ya terminaba, ya ves, tontita, y guardaba su puñal y lo metía aquí, que se lo ponía en el cuello y en el abdomen. Sí, no manches, pero no siento repudio por él, porque era agradable, era parte de la sociedad, alguien lo, pues es un producto social, y ella también, y ya después de todo eso hacían las paces, se abrazaban, y ella le daba de almorzar, y yo me ganaba un 20 y el almuerzo, no sé si era el hambre, el 20, o el miedo, el que no me dejaban mover de ahí, pero viví esas partes, ¿no? Porque esto tiene relación con lo del machismo, estoy tratando de no perder la hebra del tema y mezclarle partes que van siendo el complemento de la historia. Entonces, esto era muy interesante y pues yo fui, aunque no sentía ideológicamente que era macho, pero fui creciendo, yo creo, con esa ideología de una manera como algo natural, ¿no? Entonces tuve que trabajar con eso y entender que pues una vagina no hace la diferencia como para quién es una buena mujer o una mala o decente o no, pero que sí era muy importante en mis tiempos. Me di cuenta muy tarde, pero no tan tarde porque todavía hoy no tiene importancia para mí, y entonces no estoy de acuerdo en el machismo, me parece un abuso, creo que es terrible. Algunas veces volteaba yo a ver a mi esposa y decía, es mujer, qué manchados somos, porque ellas se tienen que acostar, y sentía yo entre remordimiento y ternura, y decía yo, es que al final siempre pierden, aunque digan que no, como que es más compleja su vida, aún en la actualidad. Entonces empecé a reflexionar todo eso, y hoy he tenido que pagar mis remordimientos, componer algunas cosas y cambiar. Algunas personas con las que he trabajado, pues las he tratado de despertar. De hecho, señora, hable, no se trata de pelear, pero no podemos quedarnos con todo adentro. Hay que tener voz y decir, no estoy de acuerdo, respeto tu punto de vista, tienes derecho a enojarte, pero enojarte no significa que me pegues o me insultes. Atrévase, y de hecho, busque, estudie, prepárese, aprenda a leer, yo le enseño, Quizás con eso trato de pagar algo de culpas, ¿no? Mi esposa era muy inteligente, pero nada más hizo la primaria. Y yo le decía que leyera, pero a ella no le gustaba. Y era muy católica. Entonces yo intenté que aprendiera algunas cosas, pero no fui un macho del todo, porque yo lavo, plancho, cocino. Si mi mujer se va, hoy tengo otra pareja, si se va, que se van al centro y ¡pum! No estoy esperando a que hagan de comer. Cuando llegan les digo, ¿ya comieron? No, tenemos mucha hambre, vamos a hacer unos huevos. No, ya hice de comer. O sea, yo cocino, yo puedo hacerlo. O sea, no todo es de macho, pero sí tuve algunas cosas, de las cuales me arrepiento. Y eso pienso del machismo. Pero bueno, pues ahí deriva la historia. ¿Y aquí al pueblo de San? Ah, llegué en 1997. Sí, yo viví en el DF hasta los 22 años, es decir, 52 y 26, hasta el 78, no, 82, ¿no? 82. Sí, de ahí me fui a Querétaro, trabajaba en una aseguradora que se llamaba ANAXA, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, era una paraestatal cuyo dirigente, jefe o todo, era el secretario de Agricultura en turno. Tenía un director, pero el mero mero era el secretario de Agricultura, muy buen sueldo y todo. Se descentraliza hacia Querétaro, nos ofrecen un crédito hipotecario, yo lo aprovecho, me voy a vivir para allá, hasta el 94, porque desgraciadamente un 31 de julio pues, tuve un accidente en la carretera, se mata mi esposa y un hijo de 16 años, tuvimos tres, Marta, Samuel y Leonel. Samuel se mata junto con ella y tengo que regresarme acá porque mis hijos, sobre todo mi hija, la mayor Marta, ya no quiere vivir ahí. No tenemos familia aquí y se me viene y la tengo que venir a seguir. Dije, pues yo no puedo hacer nada ya, ya me desconecté 12 años del DF, o 10 más o menos del 82 al 94, 12. Pues me regreso acá, estuve muy grave, me interné en un psiquiátrico, porque el golpe del accidente fue pues, ver dos ataúdes y mi vida cambiar de la noche a la mañana. Y En el Inter, cuando salgo, estuve internado, salí, cuando voy caminando, conozco una persona con la que vivo hoy, y ella es de este rumbo, y alquilamos un departamento por aquí. Y entonces hoy en la actualidad, todo lo que conozco y lo que hago no tiene ningún nexo con mi pasado. No conozco, ya no tengo relación con amigos de antes, con gente de antes, todo es nuevo. Todo totalmente del 97 para acá. Así fue como llegué aquí. Luego empecé a visitar estos lugares y en el Inter, cuando me regresé, dije yo era... ¿Ya llevas 20 años? No, casi 22, 21, 22 más o menos. Llegué a vivir propiamente a Volcanes. De ahí, después fue San Andrés, La Caseta y ahora Tepetongo, por la Santísima. Conozco los grupos de doble A, tengo amigos, luego me invitan a compartir ahí. ¿Fuiste alcohólico? No, soy psicólogo educativo, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, pero esto sucede después de mi accidente, porque yo empiezo a agarrar un taxi y en el taxi empiezo a contar mi historia y la gente sus problemas, intercambiamos. Entonces un día encuentro una psicóloga que va bien apurada y me dice, lléveme por favor, no sé si a Carrasco por ahí, a un centro comunitario que está por ahí también, a tomar un taller de tanatología. Pues ya no llegamos y empezamos a platicar y me dice, ¿usted es psicólogo? Le dije, no, ¿cómo no? No se ha dado cuenta. Y me da un tríptico, tome el taller de tanatología, que sí lo tomé. Y después fui a hacer el examen para ingresar. Y me invitaron a una experiencia que se llama Cuarto y Quinto Paso. Yo digo que no tengo problema de alcohol, no porque yo me avergüence. Pero yo mi nexo con ellos fue porque cuando pasé mi etapa dura del duelo, yo quería que alguien me escuchara. Y si el único requisito era subirse a una tribuna y decir soy alcohólico, pues yo me subí. Pues sí, yo tenía otros problemas. Desde ahí mis amigos de ellos, estuve un tiempo, pero ya no voy con ellos. Y cuando fui a esa famosa experiencia de Cuarto Quinto Paso, había yo hecho el examen y cuando regresé me dijo, mija, mira, saliste. Pero yo no había tomado en cuenta que iba a quedar. O sea, lo hice, pues no sé por qué lo hice, pero lo hice en la UPN. Y me di de baja como 4 veces, hasta que un día dije, ya, hasta que termine. Y dije, y terminé. Y fue una etapa hermosísima donde tomé tequila con toronja en bolsas en plena clase. Nos la pasábamos, matábamos clases, hacíamos acordeones en el plano cartesiano, nos íbamos a las canchas. Sí tuve cierto límite porque estaba consciente de mi edad, pero quise rescatar esa parte que no viví y la viví tal cual. Hay veces traía para el pecero, hay veces no había comido, hay veces un raye, hay veces préstame, te presto. Nos fumábamos un cigarro entre 4, un café entre 2, en los pasillos y ya me cansé. ¿Qué tal si no? Pues ya me doy de baja. Pum. Clásico. La panzota ahí con hambre. Pum. Y finalmente, cuando terminamos la carrera, me llegaron a querer mucho mis compañeros. En algún momento la experiencia, la edad, lo que había vivido me sirvió para auxiliarlos a algunos que tenían historias difíciles. Y me sirvió sobre todo para mí porque en la primera vez que llegué a la primera clase me tocó en un segundo piso, son niveles, el azul, X, es que no me acuerdo bien ahorita, yo egresé en el 2006, estaban parados ahí en el pasillo, yo llegué y me metí y atrás de mí se metieron todos y pues me dio risa y que me siento en el escritorio. Y todos callados y me veían y nadie decía nada. Hasta que llega el maestro, buenas tardes. Y me dice, ¿me permite? Y me quito y se me quedan viendo y sueltan la carcajada. Pensaron que yo era maestro. Me hice cuate de ellos y un día les dije, no sé como a los 3 meses del primer semestre. Pase lo que pase. Nos podemos dar de baja, podemos hacer esto, pero todos los que estamos ahorita aquí, éramos como unos 10, comprometámonos a terminar. Y lo hice para comprometerme yo. O sea, por si fallaba algo, yo tenía que cumplir. Y así fue. Después me encontré a otros y curiosamente ellos también se habían ido. Yo me daba de baja. Es que como que sentía que estudiaba y se me olvidaba todo. Y me preocupó. Y económicamente tenía que trabajar porque todavía uno de mis hijos estaba muy chico, Leonel, para su prepa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 y el de mi pareja que es Tere, pues 3, es mi hija, ya lleva muchos años conmigo. Son 3 y una nieta de 7 años que no tenía en ese entonces, que es hermosísima, tiene un cabello rizado. Bueno, y entonces hago la carrera y un día me dicen, me hablan por teléfono, y me acuerdo que yo hablé así, ¿no? No, güey, sí, no manches, cabrón. Y me dice, ¿con quién hablas? Con Lalo. Lalo, el joven que vino contigo aquí a la casa, así. ¿Y así te hablas con él, papá? Claro. Sí, a mí me dicen, no mames, y me agarran las pompas y pum. Somos amigos. Digo, primero me decían don y eso, y ahora me hablan así. Y era y me dicen, oye, te tenemos una noticia, ya se hicieron las invitaciones para la graduación y el programa de la entrega de diplomas con la rectora y te tocó decir las palabras del cierre de la generación. Digo, ay, no mamen. No, cuando me preguntaron, votamos y ganaste, y ahí estoy escribiendo el discurso, como 20, 40 hojas. Bueno, pues a lo mejor no me gustó mucho, pero ya. El día que nos la iban a entregar, ponerme la toga y el birrete a una bronca. Para puros jovencitos. Y entonces no me cerraba de aquí, no me cerraba de aquí. Y yo no me sentía ridículo con el birrete. Y dije, pero es la foto de mi generación. Y debo sentirme orgulloso. Pues es algo padre, ¿no? Porque a los 54 años estoy terminando y después de haberme pasado esto. Y entonces agarro y recuerdo que estaba yo bien nervioso y cuando me toca mi turno y paso y mi discurso lo perdí. Y empecé a hablar y hablar y hablar. Y cuando vi, pues ya estaba yo desplazándome muy bien. Y hubo risas, llantos y todo. Y cuando me acerco a la mesa, están los maestros del rector y me dan mi diploma y mi carta de pasante y ese rollo. Y me dice una maestra, ¿dónde estabas que no me tocaste ningún semestre? ¡Qué bonito hablas! Puta, yo sentí así como una emoción. Y bueno, y después hacer mi servicio social en el Fray Bernardino y sí te menosprecian, ¿eh? Algunos. Y como había chavos de la UVM y eso, y uno dijo, yo soy de la UVM, y le dije, yo también. Pero es que yo entendí UPN, ¿no? Ah, cuando supieron de dónde venía yo, mi edad y todo, así como que me veían. Y además, tu adscrito, que es tu maestro o tu supervisor, pues se le llama así, también te ve así. Entonces, y yo no sé usar la computadora, ¿no? Yo tenía que hacer mis notas de los pacientes y me costaba mucho trabajo. Entonces tuve que superar todo eso, pero al final me destaqué y fui uno de los mejores y me dijo uno de los psicólogos, ¿sabes qué, Armandito? Muchos se destacan en la entrevista, eso y el otro. Tú te destacaste en algo que pocos y es de lo más complejo, el manejo del paciente. Y los pacientes me adoraban, porque un día pedí permiso y cuando llegué me decían, puros esquizofrénicos la mayoría, jóvenes, oiga, doc, ¿usted es pastor o sacerdote o qué es? Porque estoy bien buena onda. Y ahora que no estuvo, se sintió, se pueden ir los demás, pero usted no, porque se siente que todo es diferente. O sea, eso me dio el halago. Luego una muchacha que era muy buena, pero se veía que era de dinero, era media pedante y prepotente, me dijo, oye, Armando, ¿no podrás atender a mi paciente? Porque no voy a estar un niño autista. Los niños son muy difíciles. Y más con alguien que no conoce. Y conmigo se comunicó y trabajé con él. Entonces, nunca me dijeron Pero la jefa del programa y esta chava se quedaron así. ¿Cómo le hizo? No se comunican contigo. Es difícil que lo hagan, tienen problemas de comunicación. Y lo logré. Entonces, ya después, cuando yo entré a ese hospital, lo veía yo gigantesco, como que se me venía encima, como que me iba a comer, como que me sentía muy poca cosa, viejo, feo, tonto. Sí, yo me sentía muy mal. Y un día dije, a ver, necesité un promedio, necesité tantos créditos para poder llegar aquí y una entrevista para que me pudieran aceptar. Entonces, tengo derecho a estar aquí. Y justo cuando iba pensando eso, me dice una enfermera, psicólogo, lo está esperando su paciente en la sala. Aquí está su expediente. Fue una sensación así extraordinaria, que doy el nombre y la señora dice, para aquí estamos, doctor. Y los paso. Y entonces sí me sentí humildemente orgulloso de mí. Y dije, me costaron muchos años llegar a hacer una carrera. Fueron años de una infancia muy difícil. Y cuando logro tener un hogar y comprar mi casa, y estoy a punto de entrar en Querétaro, haciendo el intento de entrar a la universidad, iba yo, quería estudiar Derecho, pero luego pasé el accidente, ya no. Y después termino siendo psicólogo y yendo a un grupo de alcohólicos y ahora en la UPN, y luego viajé en barco y después me vistieron de payaso en una carpa y tocaban una canción y salía yo a cantarla como Patiño para echarle a perder el número a una contorsionista y pon. Cosas así. Fui lazarillo de un ciego que veía. Era un débil visual, pero pues ponía su pancartota, decía una limosna para este pobre ciego, Dios se lo pagará. Él de un extremo, yo del otro, y con un bote. Y entonces conocí también cómo todos tenemos argumentos válidos, ¿no? La chava decía, no le des al señor, ya está viejo. Sí, pero está viejo y el niño está joven. Sí, pero el niño empieza y el señor ya va de salida. Y ambos. Pero al final el dinero era para él. Me gustaba ir porque me daba 5 pesos de plata de esos morelos. Entonces se los entregaba yo a mi mamá y comprábamos mucho pan y leche. Y ese día cenábamos bien. Entonces recordar todo eso, recordar mi vida y no ser delincuente. Porque también viví en Tepito. Y en ese entonces amanecían los periódicos, amaneció con 3 tiros y pon, en la esquina, en la puerta de la vivienda que teníamos, o sea, no te juntaste ahí. Nunca nos gustó ni a mi mamá, pero cuando conozco a mi esposa era de la Morelos, de la calle de Peluqueros, a la vuelta de la Casa Blanca, sí. Totalmente diferente a los de Tepito. Mis abuelos, mis suegros venían de Michoacán y mi esposa era la única hija, así que tenía, y era catequista, no era como las muchachas, sin menospreciar, claro. Y voy a vivir otra vez a Peluqueros. Y luego tengo a mis 2 primeros hijos y dije, no, yo no quiero aquí, y sale lo del trabajo y me voy a Querétaro. No desprecio, amo el barrio de la Morelos, y conocí Tepito, y los primeros años de casado vendimos quesadillas, raspados, dulces. La mayoría de la gente de Tepito no son trabajadores formales. Viven de vender comida o algunos oficios, por eso las calles se llaman peluqueros, zapateros, mecánicos, electricistas, etcétera. Y bueno, a grandes rasgos, termino en el manicure por depresión y un día me dice el psiquiatra, ¿y qué piensas hacer? Pues no lo sé, pero pienso hacerme cargo de mi vida y de alguna manera tengo que salir de esto. Estás dado de alta, eso es lo que quería escuchar, pero fue un proceso. Claro. Perdí mi casa, me quedé en la pobreza otra vez, perdí el deseo de vivir, quedé con muchos miedos. Nunca se cambia, cuando pasa una cosa de estas, nunca logras recuperarte. Como que se llevaron ellos un 50% de mi vida. ¿Cómo suplo ese 50%? Cuando empiezo a recordar toda la historia, lo que viví con ellos y sé que están en paz, y a superar mi duelo y a sentir dolor, que es normal, claro. No hacia el sufrimiento. Como que eso cubre el otro 50% que se llevaron, pero nunca se me va a olvidar, y si dejo algo por ahí. Y así llego a todas estas partes, a tomar cursos, a… ¿Te construyes? Alquilo un local y ahí atiendo a mis pacientes, y unos de a 50, otros de esto, porque son pobres, no tienen para pagarte. Y me dice uno de mis hijos, oye papá, podrías ganar lo que quieres, eres muy bueno. No, le digo, ¿y quién atiende a mi gente de San Pedro? ¿Será que tengo el agradecimiento de que aquí me volví a poner de pie? De que aquí llegué a la pedagógica, de aquí nació mi nieta. Y entonces hoy le digo a mi esposa, donde estés, antes de conocerte, pues era yo un joven solitario. Sí amaba a mi familia, pero no estaba como muy integrado. Después te conocí, tuve algo, después te perdí. Pero ya no estoy solo, me dejaste unos hijos y ahora tengo hasta una nieta. ¿Cómo ves, David? Esa grande rasgo. Eso si se escucha, eso por eso es radio comunitaria. Exacto. Mira, no soy un ejemplo, pero creo sí.